También en el agua, se escucha todo. Sí. ¿Son más saludamos a esta hora del día, vamos a dar unos minutos para conectarse y poder conocer de una información que se va a realizar aquí en un punto de prensa en el acceso principal de Puerto Cisne. Vamos a esperar unos instantes para dar a conocer una importante información. Esperamos en unos minutos más, se va a realizar un punto de prensa en esta localidad acá en Puerto Cisnes para que podamos conocer de una información que van a entregar desde una vocería local de Puerto Cisnes para la región de Aysén y para la gente de nuestra comuna. Vamos a conectarnos en instantes para dar a conocer esta información. Está Francisco Abarca y algunas personas de nuestra localidad que van a señalar algo que es muy relevante para Puerto Cisnes, algo que está ocurriendo y que se necesita conocer, por supuesto. Así que atentos para poder comentar acerca de esta información. ¿Estamos listos? ¿Esperamos? ¿Estamos listos? ¿Sí? Ya. ¿Estamos listos? Entonces... Muy bien, Francisco Abarca con nosotros. Francisco, dejamos los micrófonos para que podamos partir con este punto de prensa. Listo. Buenos días. Saludar a todas las vecinas y vecinos de la región de Aysén, a la gente que está escuchando en este momento la transmisión en vivo. Nosotros somos parte de la comunidad autoconvocada de los vecinos de aquí, de la localidad de Puerto Cisnes, y queríamos comentarles que desde el día primero que comenzó esta pandemia, nosotros hemos comenzado aquí en Puerto Cisnes a tomar medidas como vecinos para exigir resguardos y seguridad para nuestra comunidad. De esa forma fue que se hizo una interrupción del camino al muelle para pedir que se instalaran barreras sanitarias en nuestra localidad y así comenzar a darle más seguridad a nuestra gente. Después de eso, seguimos trabajando como vecinos y como vecinas en distintas medidas. La gente comenzó a tomar sus resguardos para cuidar a la comunidad. Muchas personas que trabajaban en hospedaje dejaron de trabajar. Los niños ni siquiera ya iban a jugar a los estadios. Y entonces toda la comunidad empezó a tomar sus resguardos. Pero seguíamos viendo con mucha impotencia que faltaban tomar medidas de seguridad por parte de las autoridades. Entonces, frente a esa situación, nosotros decidimos volver a interpelar y a manifestarnos en este puente que está aquí atrás, en un día de abril. Y en ese momento, nosotros para hacer presión, para que se tomaran las medidas en la intendencia y a nivel local para la seguridad de nuestra gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Cuando ya ha pasado más de un mes de esto, no tenemos ninguna respuesta. Nosotros como comité de vecinos aquí en Puerto Cisnes hemos entregado 2 petitorios para la seguridad de nuestra gente a la alcaldía. No hemos tenido respuesta ni siquiera en un solo punto, ni siquiera un acercamiento para poder conversar. Entonces, lo mismo ha pasado a nivel regional. Comentarles que nosotros como Puerto Cisnes hemos estado trabajando también en coordinación con las otras localidades, no solamente haciendo manifestaciones, sino que elaborando puntos para proponer la mejor forma de cuidarnos y protegernos como comunidad. Así es que se formó la Coordinadora Social por la Salud de la región de Aysén, en donde están todas las localidades incluidas, desde el norte al sur, donde participan más de 50 organizaciones. Y en ese contexto es que se hizo un petitorio que se le entregó a la intendenta de la región de Aysén y ella respondió con negativa a todos los puntos. Para ella todo está bien y todo anda perfectamente. Entonces lo que nosotros queremos hacer es llamado de atención y denunciar hoy día. Cuando nos manifestamos acá hace un mes para pedir y exigir medidas de seguridad para nuestra gente, Pueden ver el video en internet. Nosotros pedíamos que la intendenta tome las medidas para cerrar la región para mayores resguardos de nuestra gente, para que no ingresaran los casos de COVID de afuera. ¿Y qué pasó? No tuvimos respuesta ninguna. Pero lo único que tuvimos fue una respuesta que hoy día la policía nos fue a buscar para decirnos que estábamos siendo investigados por infracción a la ley antisaqueo, antibarricada, por el artículo 268, en el cual nos dicen que por interrupción con violencia, intimidación y obstáculos al libre tránsito de los vehículos y personas. Entonces, esa es la única respuesta que tenemos en las comunidades, esas son las respuestas que tenemos los vecinos, persecución. ¿Por qué no nos reciben? ¿Por qué no trabajan con las comunidades? Y la única respuesta que tenemos. Hacimos acá una interpelación a los diputados. Uno de los diputados de la región de Aysén lideró promulgar esta ley. Y hoy día, cuando nosotros criticábamos como comunidades para que esto iba a ser utilizado en contra de nosotros, bueno, aquí está la prueba. Hoy día nosotros queremos hacer una denuncia pública, que los vecinos que ese día nos manifestamos para exigir seguridad, estamos siendo perseguidos por la ley antisaqueo. Para eso se está utilizando esta ley. Entonces queda a evidencia que no hemos tenido ninguna respuesta de las autoridades, pero sí al tema de persecución policial. Esto tiene que cambiar, vecinos y vecinas, porque nosotros hacemos un llamado ya que no puede seguir así. Ha pasado cuánto tiempo que la comunidad regional completa, las autoridades de los alcaldes, concejales, los parlamentarios, exigimos que se cierre la región, que se proteja a nuestra gente. Pero la intendenta lo único que hace es seguir las órdenes de Santiago y darle la espalda a su comunidad regional. No podemos ver que ya han pasado meses de que estamos pidiendo esto y no hay ninguna solución. Pero lo único que ha cambiado acá es que tenemos más casos de contagio. Y esos contagios todos han llegado por vuelos en Balmaceda. Cuando se le pregunta día tras día al intendente en las ruedas de prensa por la seguridad, por la cuarentena, por el resguardo de las fronteras, se hace la loca. No podemos seguir aguantando que nuestras autoridades tengan esas respuestas tan básicas y tan absurdas. El día de ayer decían que la gente que llegó a Chile Chico fue porque cuando se bajaron en el avión se le apagó el teléfono y no pudo presentar su certificado de trabajo. Se le apagó el teléfono, no tenían un cargador ahí para poder comprobar una persona cómo llega acá sin el comprobante del trabajo. La Seremi de Salud decía que ellos es muy difícil controlar un vuelo de 200 personas. Entonces, nosotros no queremos imaginarnos lo que va a pasar en la región de Aysén si nuestras autoridades no son capaces, en la única barrera de la región, de controlar un vuelo de 200 personas y después tienen que andar llamando por las redes sociales para que se acerquen porque se les escaparon los contagiados. Entonces, si no pueden controlar un vuelo de 200 personas que ingresan a la región, ¿qué va a pasar el día de mañana si hay un brote de contagio en nuestras comunidades? ¿Cómo van a reaccionar? ¿Cuál va a ser la capacidad? Nosotros queremos denunciar lo que pasa a nivel nacional. El ministro Mañalich hace un llamado abierto, con mucho desparpajo, a decir que en algún momento la región de Aysén se tiene que contagiar, que tenemos que volver a clase. Pero resulta que hoy día, vecinos y vecinas, no es el momento para que nos contagiemos. Saquen ustedes sus cuentas. A nivel nacional está colapsado el servicio de salud. Están mandando gente a otras regiones, incluso quieren mandar contagiados acá porque ya no dan abasto. ¿Qué va a pasar si nosotros nos contagiamos en la región de Aysén hoy día? No vamos a dar abasto. ¿Y ustedes creen que a nuestros vecinos de Gala, de Gaviota o aquí de Puerto Fines, de las localidades donde hay postas rurales que necesiten ventiladores, usted cree que nos van a mandar para el norte? No, porque no dan abasto. Incluso están mandando a la gente para acá. Entonces, hoy día no es el momento de que nos contagiemos como región. Hoy día el momento es de que las autoridades entiendan que tienen que tener humildad y tienen que tener respeto hacia nosotros las comunidades. Sentarse a conversar, eso es lo que queremos, que cambie la política, que cambie la forma. No podemos seguir toda la región pidiendo algo y las autoridades de espalda a nosotros. Las soluciones para nuestra región no van a venir de Santiago. Las mejores soluciones para enfrentar esta pandemia tienen que nacer de acá, tienen que nacer de acá, pero no con autoridades que están de espalda e ignorando a las comunidades, con autoridades que nos miren de frente, que nos den espacio. Las mejores decisiones para nuestra gente tienen que nacer de la región, pero con participación de la comunidad, de las autoridades, de las empresas, de todos los sectores. No pueden seguir tomando decisiones solos. Aquí la idea es que todos nos juntemos para poder tomar las mejores soluciones frente a esta pandemia. Entonces ese es el llamado hoy día, que nos han ignorado durante meses. Existe un trabajo regional, existe una propuesta, hay un petitorio, Invito a los vecinos y vecinas de la región de Aysén que ingresen al Facebook Coordinadora Social por la Salud de la Región de Aysén. Ahí podrán ver distintos motivos que pueden compartir. Yo apoyo al petitorio Aysén Cuida Aysén, cuarentena obligatoria para la gente que ingresa. La campaña que queremos hacer es que todos ustedes coloquen en su Facebook, con sus localidades, esas imágenes, coloquen, la viralicen, que lean el petitorio, que se informen. Nosotros como comunidades no solamente estamos denunciando lo que pasa, nosotros queremos participar de la solución y estamos haciendo propuestas, pero no nos escuchan, y mañana va a ser demasiado tarde. Hoy día podemos mantener, todavía que no hay un contagio comunitario, mantener la salud y la seguridad, porque aquí el problema va a ser económico, el problema va a ser social, y ya lo estamos viviendo. Hoy día los costos que están teniendo las cosas para nuestra gente son bastante altos. Hay personas que llevan meses sin trabajar y ya están, tenemos problemas económicos. ¿Qué va a pasar más adelante entonces? Esa es la preocupación que tenemos. Los adultos mayores ya no pueden costear con el sueldo básico que tienen los altos costos de las cosas que están teniendo hoy día en la región de Aysén. ¿Qué va a pasar mañana? Entonces hay muchas cosas que hacer, hay muchas cosas que decidir, pero ya no pueden estar solos. Tenemos que tener un espacio en las comunidades de una vez, que cambie esta lógica, que nosotros estamos ignorados. Por eso hacemos el llamado a que nos movilicemos, a que visibilicemos en las distintas localidades. Cualquier forma de movilización es válida mientras se haga con los resguardos. Por eso visibilicemos esta consigna. Yo apoyo el petitorio. Aysén cuida Aysén. Cuarentena obligatoria al entrar. Todas estas cosas básicas que queremos nosotros, y además que se nos incorpore a trabajar con las autoridades, a las comunidades de la región de Aysén, que tenemos mucho que aportar para las soluciones efectivas de las cosas que estamos viviendo. Francisco, ¿qué tipo de situaciones les ha ocurrido en estos últimos minutos cuando ven que los han tú hablas de una persecución policial, de investigación? ¿En qué etapa se encuentra eso? Hoy día eso se encuentra en una investigación. Policías de la CID de Puerto Cisnes fueron a contactarnos a uno de los vecinos que estamos acá y a otros vecinos que hace un mes hicimos una manifestación acá para exigir mayor seguridad para nuestra gente. Es decir, a nosotros tenemos que encerrarnos en nuestras casas, tenemos que pagar los costos de esta crisis, porque nos suben la luz, nos suben el agua. ¿Y quién paga eso? Nos suben las cosas básicas. ¿Y quién paga eso? Nosotros. Algunos vecinos están sin trabajo, los que son independientes. Y cuando salimos a manifestarnos, porque todos cumplimos nuestra seguridad, pero cuando vemos que las autoridades no están tomando las medidas que necesitamos, que ponen en riesgo a nuestra gente, salimos a manifestarnos para exigir lo mínimo, que se cuide, que se respete nuestra salud. Y la única respuesta que tenemos es una respuesta policial. Aquí se está utilizando una ley antisaqueo para asustar a los vecinos y a las vecinas que exigimos. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo estas autoridades? Persiguiéndonos y dándole miedo a la comunidad en vez de trabajar con nosotros. Nosotros no somos terroristas, no somos vecinos y vecinas, que lo único que estamos pidiendo es que no haya más contagios en la región de Aysén y que podamos seguir cuidándonos como vecinos y como pueblo. ¿Cuántas personas son las investigadas hoy día? Somos alrededor de 9 vecinos y vecinas que estamos siendo investigados. Hacemos un llamado aquí a que se manifiesten todos los parlamentarios que aprobaron esta ley, que decían, como se defendían como gato de espalda cuando las comunidades les decíamos que esta ley iba a ser utilizada en nuestra contra, y ellos decían, no, esta ley es para los saqueos que hay en Santiago. Bueno, aquí tenemos la prueba. La primera acción que se hizo para exigir justicia, para exigir dignidad, salud para nuestra gente, aplican de inmediato esta ley para perseguir a los vecinos y darle miedo de eso, darle la sensación de que hoy día tenemos que aceptar con impotencia las absurdas medidas y las nulas medidas que están tomando las autoridades, y además que nos están ignorando como comunidad, y eso no puede seguir pasando. Ellos tienen que trabajar para nosotros, de cara a la comunidad, no de cara a Santiago. Eso tiene que cambiar. Las localidades y las respuestas para nuestra región tienen que nacer de acá y con participación de todas y todos. Estamos con otras personas más que a lo mejor quieren comentar algo. Aprovechar que estamos en vivo. No sé si Hugo te puedes ganar ahí, por favor, para conocer tu opinión referente a esto también. Cuéntanos un poco. Bueno, esto, buenos días a toda la comunidad de Puerto Cisnes, más a nivel regional. Nosotros también, bueno, ese día nosotros fuimos, yo vine a apoyar la causa acá de la toma del puente, pero no fue una toma, fue una retención para que se controle más, tenga más resguardo en nuestra comunidad. Lo único que nosotros estamos pidiendo aquí es tener más resguardo. Y si eso significa que vamos a tener que ser investigados y ser citados para declarar, bueno, bienvenido sea, hay que acatarlo, ¿no? Porque total somos chilenos y si las leyes están para cumplir, las cumplimos. Pero nosotros no somos ningunos terroristas, nosotros damos la cara, no estamos encapuchados, venimos a dar la cara como corresponde. Entonces yo creo que no es justo. Y lo único que se está pidiendo aquí es más resguardo para la región, para nuestra localidad y para todos Chile. Ojalá, nosotros ojalá nunca no podamos colapsar aquí, porque nosotros somos, en esta región no están los medios para que estemos colapsados en este tema. Así que eso es mi opinión. Muy bien. ¿Alguien más de los chiquillos que quiera comentar algo? O... Buenos días a toda la localidad de Puerto Firme y a los medios que están conectados en esta mañana. Lamentablemente, como vecinos de la localidad de Puerto Firme, estamos siendo afectados por esta denuncia que se realizó en nuestra contra, por el solo hecho de querer ayudar a la comunidad. Y es un hecho lamentable porque desde aquí le espera al resto de las localidades que se han manifestado con lo... pidiendo que se resguarde las localidades. O sea, quiere decir que al momento de manifestarse vamos a hacer todo investigado, vamos a tener como una demanda. Creo que es realmente injusto para nosotros como vecinos querer ayudar a la localidad y que esto los perjudique. Es más que nada eso, porque una que es pérdida de tiempo andar en la policía. Creo para mí es una pérdida de tiempo. Quieren que los quieren tenerlos encerrados y creo que está mal, creo que está muy mal lo que se está realizando en nuestra cuenta, porque nosotros no somos terroristas, como decía el vecino, no somos delincuentes, no andamos encapuchados, pero somos trabajadores de la localidad. Entonces no creo que lo que se hizo ese día en el puente fue con el fin de ayudar a la localidad. ¿Se logró algo? Sí, se logró que se tomaran las medidas, se pusiera un control mayor aquí en el puente, y ese era el fin, tratar de ayudar a la localidad. Así que es mi inquietud como vecino de Puerto Firme, que estamos siendo perseguidos por este vecino, así que eso. Perfecto, bien. Muchas gracias, Francisco, no sé si quieres comentar algo más, pero ya estamos... Muchas gracias, hacemos el saludo entonces a toda la gente que está sintonizando y a que podamos compartir este motivo de Aysén Cuida Aysén, cuarentena regional al ingresar, y yo apoyo el petitorio para que podamos, hoy día que no podemos llamar a hacer grandes manifestaciones, a salir a la calle, pero a mucha gente cuando fue el tema de Palestina o de Francia ponían banderitas en su Facebook, en sus fotos de perfil, hoy día los invitamos a que pongan este motivo. Lo pueden encontrar en el Facebook, Coordinadora Social por la Salud de la Región Aysén, y demostremos que estamos todos juntos, demostremos que esta autoridad hoy día ya no se pueden hacer las locas. Hoy día hay que trabajar de cara mirándonos, la comunidad, las autoridades, las empresas, pero desde la región, dar las soluciones para nuestra gente. Ya no podemos seguir dependiendo de lo que dicen a nivel nacional, porque a nivel nacional nosotros nunca hemos importado, y si aquí tenemos contagio, no tenemos el sistema de salud para poder hacer frente, y a nuestros vecinos no los van a mandar al norte para salvarles la vida porque ya están colapsados. Entonces hoy día tenemos que cuidarnos, por eso se dice Aysén Cuida Aysén. Esa es la invitación y última vez llamado a las autoridades, urgente, a que de verdad ya se pongan las pilas y hagan lo que tienen que hacer, trabajar con las comunidades. Para eso deberían estar desde hace rato ya. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.